Es Radio, Tudela, con Paul Carcavilla. Sean bienvenidos, amigos oyentes de Radio Tudela, hoy aquí en esta grabación del programa especial tudelano desde Entre Horas en Tudela. Una emisión que se va a emitir mañana sábado de 12 a 1 del mediodía. La estamos realizando la grabación en este viernes 6 de mayo. Y a mi lado, bueno, pues tengo a glorias del Club Deportivo Tudelano. Están con nosotros Pochi Munarriz y un nombre muy bonito que a mí me ha gustado mucho. Leonides Josué Leo. Van a ser ellos los primeros invitados con los que hablamos, conversemos sobre el Club Deportivo Tudelano. También hoy nos acompaña ni más ni menos que Ana Laura Álvarez. Bienvenida, Ana Laura, buenas tardes. Bien hallada, muy buenas tardes. Encantados. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en el programa de hoy, en este especial? Tenemos un especial tudelano muy bien surtido de buenos invitados y muy buenos contenidos. Vamos a ellos. Primeramente vamos a empezar con una tertulia abordando toda la historia de este importante Club Deportivo Tudelano. Para posteriormente poder estar teniendo un debate de actualidad sobre el momento que está viviendo el Tudelano, el pasado, presente y futuro de este gran club, y luego podremos tener unas preguntas de todos los asistentes a este evento. Pues es el contenido que los que estamos aquí presentes lo vamos a dar por bueno, si os parece bien, y además los invitados ya están preparados, así que, pues nada, una pausa y estamos ya con ellos. Sí que los vamos a saludar. Estáis ahí, Pochi Munarriz, Leo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se oyen. Son la realidad, la historia de un club que en nada nos va a contar. Ana Laura Álvarez, una historia que yo creo que ha disfrutado desarrollándola y que la vamos a escuchar aquí. A vuelta de pausa lo contamos. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza 2-3 el kilo a 4,75 euros. Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,45 euros. Jamón entero Castillo de Magaña la pieza 29 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros, todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. Es la sintonía deportiva que cada fin de semana, pues cuando la escuchamos sabemos que un programa va a comenzar y ese cuando Ana Laura empieza a ir de un sitio hacia otro, aunque el icono principal hay que decirlo que es el Club Deportivo Tudelano, pero damos voz a todos los equipos, Ana Laura, y tiene su miga, ¿verdad? Carrusel Deportivo de la Ribera, con un montón de equipos de todas las categorías, e intentamos cubrir la información de primera mano a pie de campo. Además, lo cierto es que estamos viviendo una temporada que, no sé, hacía mucho tiempo que no nos había tocado. Playoff de ascenso a segunda B, equipos de la autonómica a tercera, que ya ascendió el Club Deportivo Lourdes, nos encontramos también otros equipos como el Ablitense, el Alesbes de Villafranca, en fin, una temporada muy bonita. Pero hoy nos centramos en el Club Deportivo Tudelano y en su historia, que es un poco lo que el regalo que nos vas a hacer, así que cuando quieras, Ana Laura. Pues sí, la verdad que nos sumergimos en los años y nos vamos hasta 1933. Ajá. Muchos de nosotros no estábamos, ninguno de nosotros estábamos ahí, pero es un año importante para Tudela, un año en el cual se inaugura la Plaza de Toros por primera vez y bueno, se producen varios acontecimientos, entre ellos en que Tudela cuenta con varios equipos de fútbol, de peñas, como el Vegetariano, el Arenas, el Moscaria Club. Y en el año 1935 estos equipos deciden, no todos, deciden fusionarse y componer el Club Deportivo Tudelano. La primera acta de constitución del club se realiza el 29 de noviembre de 1935 y se decide en esa primera junta que el presidente sea Lucas Gallego y su vicepresidente Jesús Iturre. En este momento el club pues comienza a jugar en el antiguo campo de Griseras, todos los que somos de Tudela conocemos el colegio Griseras, y allí jugaron hasta la temporada 68-69, que es cuando se inaugura el estadio Elola. Una de las mejores épocas del Tudelano son las décadas de los años 40-50, en 1942 y 1954 juega la liguilla de ascenso a segunda división y en 1954 queda campeón de su grupo, pero no puede ser. No pudo ser. Y nos vamos ya, damos un salto del 54, nos vamos al 70-71. El Tudelano juega en tercera división y tiene un partido muy importante contra Osasuna que gana 2-1. Y el Elola tiene el lleno más importante de la historia. Ni 1.000 ni 2.000, 10.100 personas estuvieron en el Elola. Eso yo tuvo que ser no lo he visto nunca. Vamos. Año que hemos... Año 70-71, la temporada 70-71. Uh-huh. En esa temporada el Tudelano estaba jugando en tercera división, como decimos, y este dato importante, yo me he quedado alucinada, 10.100 personas, ya nos gustaría tenerlo algún domingo, ¿verdad?, para poder animar al equipo. Fue un importante partido que muchas personas seguro que recuerdan nuestros oyentes. Nos vamos a la temporada 76-77, logra el ascenso a segunda B y solo aguanta una sola temporada. El entrenador es un canario, Rosendo Hernández. En este momento se produce un triunfo también a Osasuna en el Sadar por 0-2, goles de Mena e Irigibel. Y ya nos vamos ya al 83-84, que es la temporada que queremos recalcar, ya que nuestros invitados de hoy participaron en esta temporada, fueron parte de ese equipo del 83-84. Es campeón de liga, juega nuevo fase de ascenso, pero no consiguen pasar por culpa del Club Atlético Marbella, que se lo vamos a tener siempre en cuenta. No sé si nuestros invitados recuerdan esa final. El entrenador era Adolfo Pérez Marañón y tanto Leo como Munarriz, conocidos, estuvieron allí, estuvieron viviéndolo y luego nos van a poder contar Seguro. Cómo fue, un poquito, más o menos. Pasamos ya, nos vamos del 83-84 y nos vamos al 91, año 1991. Ya teníamos 11 años. Yo ahí tenía 11 años. Del sí. 80 al 91 teníamos 11 años. Por ahí. Otros menos. Y otros más. Y otros más. En el 91, buena época también, queda campeón de su grupo, juega la promoción de ascenso a segunda B y lo consigue. En este equipo estaba nuestro invitado Leonides Jusué y durante 5 temporadas permanece en esta categoría y el presidente era Jesús Cristo Díaz. En 75 años de historia del club pues han pasado muchísimos presidentes y muchísimos componentes de la junta directiva que pues han tenido que sortear muchas dificultades, sobre todo económicas, para poder mantener el club a flote. Y nos vamos hasta el año 2012. El Tudelano se pega 15 años en tercera división, 15 años de bastante sequía, y tras 6 intentos de conseguir, superar esta brecha entre tercera división y segunda B, lo consiguen. Con su presidente Jesús Miranda, solo pierde un partido en el año 2012 y se empatan 2. Está siendo entrenado por José Mari Lumbreras. Finaliza la liga en tercer lugar, permitiéndole jugar la promoción de ascenso a Segunda B. Y como todos nuestros oyentes y seguidores del Tudela no saben, esta vez sí, tras 15 años y eso es sexto intento, el Tudela no vuelve a estar en Segunda B. ¿Cómo costó, ¿Cómo costó? Será uno de los puntos que conversemos en esos en esas seis temporadas que al final pensamos que iba a ser imposible. En alguna de las temporadas pensaba, esto nos vamos a quedar aquí, ¿no? Yo creo que ese Catarroja nos vamos a acordar mucho de ellos, les debemos ese ascenso a Segunda B. Temporada 2012-2013, se realizan algunos retoques en la plantilla, se consigue la mejor clasificación histórica, se quedan en el séptimo puesto de esta clasificación que le da derecho a jugar la Copa de Su Majestad el Rey en la temporada 2013-2014. Se produce un cambio de entrenador, se va José Mari Lumbreras, es contratado Juan Carlos Beltrán. Y se disputa la Copa del Rey y se está a punto de jugar contra el Barcelona. Y no es posible, nos eliminaron, lamentablemente, y ya llegamos a, bueno, pues a esta temporada, 2015-2016, el 23 de diciembre del 2013, es destituido Juan Carlos Beltrán Agoiz y es presentado como nuevo entrenador Manix Mandiola, que viene pues con un encargo muy particular por parte de la directiva, que es llevar al Tudelano a, bueno, pues a donde está ahora, a puntito de poder ascender a esa segunda división tan deseada. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso de esta descripción que ha hecho Ana Laura Álvarez? La historia del Club Deportivo Tudelano. Bueno, pues echamos la vista atrás y claro, pues cada uno llegamos hasta donde llegamos. Pero los invitados que tenemos hoy, que vamos a poder conversar, ¿no? Con estas estrellas, Pochi Munarriz, Leo. La primera reflexión, ¿no? Al final, un club se hace de las personas, se hace de las personas que lo dirigen. ¿Qué importancia, Leo, tienen los presidentes, las directivas, los jugadores? ¿En qué tanto por ciento lo podrías dividir tú? Hombre, yo te diría que el nexo de unión es el club y la gente vamos pasando poco a poco. Somos gota a gota que terminamos haciendo el río. Y por supuesto que es muy importante y a todo el mundo nos une, tanto lo de antes como lo de ahora. Hay algo que se lleva en el corazón y esa unión ahí está. Pochi, directiva, entrenadores, jugadores, ¿qué tanto por ciento crees tú que es...? ¿Quién tiene más responsabilidad para que un proyecto salga adelante? Yo diría que esto son ciclos. Se dan ciclos donde hay una serie de componentes, independientemente del presidente o de directivos, son esa masa de chavales que están jugando al fútbol. En aquellos tiempos, obviamente, no solo éramos de Tudela, sino de toda la zona que abarca más o menos 30-40 kilómetros. Eso hacía un Tudelano todavía más fuerte, porque todos los vecinos nos veíamos en el campo de fútbol por la ilusión de ver de cada pueblo a su componente jugador que jugaba, militaba en el Tudelano. Eso daba fuerza y había un buen ambiente. Un problema que nos encontrábamos en aquel entonces, en los primeros años que se jugó en el Elola, pues los entrenadores no eran muy partidarios de dar paso a la gente joven. Yo recuerdo que en aquel entonces jugábamos en el Muscaria, en el campo de Griseras, y a veces entrenábamos con el Tudelano. Lo llevaba el señor Povedano. Y les complicábamos la vida. Aquel Muscaria, ¿eh? Pero bien, yo... Son recuerdos gratos. Me lo he pasado francamente bien. Quiero decir que el grupo, sobre todo el grupo de personas, éramos algo más que jugadores, éramos amigos en todos los sentidos. Y eso es lo grande que tiene este deporte y es lo que queda después de toda una trayectoria. Cuando está hablando Pochi sobre los jóvenes, yo no sé, Leo, qué recuerdos tienes cuando ya jugabais. Luego vamos a meternos en esa temporada gloriosa, ¿no? La de 83-84 con ese final agridulce. pero me apetecía un poco recordar en esos entrenamientos que realizabais cuando los jóvenes se acercaban o subían al primer equipo. ¿Qué recuerdos tienes, ¿no?, de aquella época? Hombre, entonces había un planteamiento que era obligatorio jugar de principio 2 sub-20. Entonces, eso de alguna manera es una ventaja para la gente joven. Por obligación, todos los equipos tenían que jugar un mínimo de tiempo, que me parece que era 20 minutos mínimo, con 2 sub-20, y cuando se quitaba un sub-20 había que meter otro sub-20. Entonces, de alguna manera era una ventaja, pues porque las oportunidades ahí estaban para la gente joven. Cosa que ahora ves que es muy difícil un chaval joven poder entrar en ningún equipo de segunda B, pues por la categoría que se ven los jugadores, es muy complicado. ¿Y cómo venían a entrenar los jóvenes? ¿Cómo los veías tú cuando venían en vuestra temporada 83-84, cuando la cantera iba, subía algún equipo, en fin? ¿De qué forma llegaban a...? No te he entendido muy bien la pregunta que me... Cuando, por ejemplo, una promesa iba a entrenar, ¿no? ¿De qué forma, no? Bueno, yo te tengo que decir que en el Tudelano he jugado joven y he tenido la fortuna de jugar después de volver del profesionalismo. Entonces, desgraciadamente, con 17 años tengo que abandonar Tudela por no tener acceso a jugar en el Tudela ni marchar a Zaragoza, al Aragón, que entonces militaba como entrenador José Luis García Traiz, que en paz descanse, que ascendió al Salmantino de tercera a segunda y de segunda a primera división. Estos acontecimientos nos hacen a posteriori volver al Tudelano, donde con un Rosendo Hernández, que para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido, con todo el carácter que tenía, pero difícilmente se puede encontrar a un hombre que enseñara de la manera que lo hacía, el toque de pelota que tenía, el golpeo, y bueno, para mí una gran figura del fútbol. Leo, ¿para ti? Hombre, yo me acuerdo que era un crío de 14, 15 años y que íbamos a Lerola a ver los entrenamientos del Tudelano, porque acababa el entrenamiento Rosendo Hernández, que le pegaba descalzo de fuera del área unas leches al balón, que decía, aquí todo el mundo alucinado. O sea, estabas todo el entrenamiento con aquel hombre que tenía un genio tremendo y os llevaba todos más derechos que una vela. Para acabar el entrenamiento, los porteros con este hombre pegándole con interior, exterior, con cualquier parte del pie de fuera del área. Y metiendo unos goles que decía, pero este hombre, ¿cómo no se partirá un pie? Es curioso porque decía algo muy importante que luego uno tiene la oportunidad de desarrollar. Que a la pelota, para pegarle fuerte, no hace falta tomar carrerilla, hay que contraer el músculo. El golpeo de la pelota es la máxima contracción que existe en este deporte, y cuando la golpeas potentemente, en el momento oportuno, es como un KO en el boxeo. ¿Leo? No, ya te he comentado que con este hombre nos quedamos alucinados. Pero eso es el recuerdo que tienes de chaval. Veías en la tribuna que iba a haber entrenamiento 100 personas. O sea, íbamos allá, nos quedábamos viendo un entrenamiento que para nosotros era... Pero el Rosendo Hernández es el que llevaba el espectáculo a la grada, este hombre. Uno de los puntos más bonitos, como bien ha recordado Ana Laura, fue esa temporada, ese grupo de unión en la temporada 83-84, que quedasteis campeones de liga jugando de nuevo esa fase de ascenso. Hablando pues, de estas dos figuras, hay que, por hacer un poquillo de recuerdo, ¿no?, como bien decía Pochi Munarriz, que jugó en las categorías inferiores del Tudelano, en la demarcación de extremo izquierdo, con el número 11, con edad juvenil, lo fichó el Aragón, filial del Real Zaragoza, militó en el Tudelano, Deportivo Alavés, Córdoba, Getafe, Cacereño, divisiones tercera, segunda B y segunda, por parte de Leo Jusué. De origen, jugó en el Muscaria, Tudelano, promesas desde infantiles, y militó, bueno, pues en unos clubes que al final también para él han supuesto ser profesional, porque al final habéis sido jugadores que de alguna manera habéis vivido del fútbol, en el caso de Pochi. Y en el caso de Leo, ¿cómo vivías esa sensación de poder desarrollarte profesionalmente, ¿no?, sin tener que trabajar, solo viviendo del fútbol? ¿Es algo que era posible entonces? Bueno, te he escuchado decir que hemos vivido el fútbol. Tú has vivido. Mal vivir. Eran otras etapas. Yo, afortunadamente, considero que el equipo donde el comportamiento económico ha sido más equilibrado fue el Alavés. Ha habido equipos que no nos han pagado y no hemos tenido alternativas de cobrar, y estoy hablando en concreto de Ángel Salvatierra y yo, que militábamos en el Cacereño, y tuvimos que abandonar el club. Recuerdo que además, antes de Navidades, máximo goleador de todas las divisiones, 33 goles, y tuve que venirme a casa y dejar el fútbol, porque a diario bajábamos para que nos diesen 120 de las antiguas pesetas para poder comer. Tuve que mandar a mi mujer a Tudela, quedarme con unos estudiantes en una habitación, pero aquello era algo insoportable, y decidí volver al Tudelano, que además aproveché ese resto de temporada para coger al cadete del Tudelano, Ross Compañía. Qué cosas, ¿eh? Qué historias que tiene. Ana Laura, algo que te apetezca. Increíble. Increíble cómo ha cambiado el mundo del fútbol en todos estos años. Increíble cómo se ha profesionalizado. Y en su opinión, no ha cambiado nada, ¿no? En las categorías, poquito, ¿no? Más de 120 pesetas, seguro que sí, ¿no? Al día. Yo tengo el recuerdo de... También. Segunda vez con el Arnedo, trabajábamos. Entonces, acabas de trabajar a las 8 de la tarde, entonces te ibas a entrenar. Bajabas a casa a las 11 de la noche, llegaba el fin de semana, el viernes te montabas en el autobús para Barcelona, estábamos en el grupo de Palma de Mallorca, y a pasar el fin de semana a Palma. Qué veneno el fútbol, ¿no? ¿Qué bueno, tiene? No, ¿qué estaba, tiene para moverse así, no? No estaba tan mal el veneno este. ¿Verdad? Te tocaba... Yo tengo recuerdo del Hércules recién bajo de Primera División, jugar Copa del Rey el miércoles, acabar el partido, al autobús, y llegabas a casa a las 8 de la mañana, te lavabas la cara y a trabajar. Y a trabajar. Es lo que había. Te quiero decir que ahora, de alguna manera, ves a los jugadores que se pueden permitir el... estar en esta categoría y solamente dedicándose al fútbol, y de alguna manera pues pasas una envidia sana, ¿no? Claro. Porque... admiración. Sí, de alguna manera pues lo que está bien está bien. Entonces pues lo valoras, y si no tienes la necesidad de trabajar, pues aún mejor. Claro que sí. Dentro de esa temporada, como bien estábamos hablando, ¿querías incidir en algún aspecto, Ana Laura? No, solamente en el económico, que me parece algo muy importante. Es una reivindicación importante que, bueno, el Tudelano en este momento no está pasando por una situación complicada, pero hay muchos equipos que sí, en la misma categoría, y como decían, pues no ha cambiado demasiado eso, ¿no? Y seguimos viendo grandes estrellas del fútbol ganando millonadas, y la gente que realmente lleva el nombre de un club, y no solamente el nombre de un club, el nombre de una ciudad, el nombre de un pueblo. O sea, es importante valorar eso. Yo creo que el sacrificio se debe recompensar. Y luego una de las cosas que estamos viendo, ¿no?, que muchas veces el jugador, pues yo supongo que cuando se oferta o cuando hay unos convenios, esos fichajes, ¿no?, que llegan y hay un equipo que echa más que otro y acepta esa opción, que al tercer, cuarto mes, de repente, vas a cobrar, y no, por lo que estás comentando, pues sí, pues situaciones de escándalo, ¿no? Vivimos incluso la primera huelga de futbolistas españoles. ¿Qué hacía? ¿Que salir a jugar? No, escucha. La única magistratura que falló a favor del club fue la extremeña, que además de no pagarnos, nos descontaron un porcentaje. Lo que quiere decir que ahí estábamos bastante abandonados en ese sentido. No teníamos mucha defensa a los jugadores. Y bueno, pues son situaciones muy complicadas que se dan. Esto no nos desanima, a las pruebas me remito porque me he mantenido jugando al fútbol hasta los 40 años. Bien, bien, está bien eso. Me retiré en Cortes, después del Tudelano, jugué en el Castejón con un excompañero de entrenador, Ornaz. Luego me fui a jugar al Cortes, se empeñó mi hermano que no quería que me retirara del fútbol sin jugar un año con él. Y bueno, pues ahí estuvimos con el señor Segura. Y creo que luego incluso llegué a entrenar también al Cortes. Vamos a, ya que estamos hablando del último partido, Leo, ¿cómo recuerdas tu último partido vistiendo la camiseta blanquinegra? El último partido que jugué con el Tudelano fue el día del ascenso, el día del Elgoibar, aquí en casa. Porque ya la temporada siguiente, al meternos al grupo, en el grupo de los gallegos, yo ya tenía unos cuantos años y yo ya conocía los fines de semana afuera y yo dije que a Galicia no iba. Cada 15 días a Galicia, no. Entonces pensaba dejar el fútbol y estando jugando unas 24 horas, pues vinieron del Calahorra y al final nos marchamos Jesús López y yo a Calahorra. Ajá. Ese último año y también jugamos el ascenso, quedamos campeones de grupo en tercera división, en la Navarro Riojana, y jugamos el ascenso pero no ascendimos. Nos vamos a ir en nada ya a la actualidad. Tenemos a estas pues, dos jugadores que yo creo que destacan sobre todo por su compromiso, ¿no?, en el terreno de juego, por su lucha, por su entrega. ¿Cómo les ves, tanto a Fernando Delgado como a Chema Mato, en algún partido que te ha tocado verlos, Leo? Sí, yo soy socio y me lo paso, la verdad es que muy bien en el fútbol. Estoy viendo en la segunda B lo que hace muchos años que no se veía. Aparte de que Tudelano tiene una buena plantilla, vienen también equipos con muy buena gente. Y cualquiera de los dos jugadores que están aquí, da gusto verles. El trabajo, cada uno con sus características. Muy bien Fernando en banda, con ese trabajo y ese recorrido que tiene. Y Chema, estupendo, con esa posición y esa visión de cara adelante, de saber buscar las espaldas y de incorporarse al ataque. Creo que son dos tipos de los que hacen falta en un equipo. En vuestro equipo, año 83-84, bueno, en fin, en ese equipo que de entrega, ha cambiado tanto el fútbol jugando, lo que se olvidamos el tema económico, pero el lateral seguía jugando lateral, era más ofensivo, era más defensivo, el central, el libre que antes existía, en fin. ¿Qué puntos te...? Yo diría que ha habido cambios, no en el aspecto, ha habido más cambios en el aspecto ofensivo que defensivo. Obviamente el delantero se encuentra más desamparado. Por eso hace falta personas que con cierta experiencia, que cuando llega la pelota arriba, por lo menos tengan la capacidad de controlar. Y si no puede progresar, por lo menos dar tiempo al equipo de que se sitúe y apoyarse para que no se convierta en un frontón. Pero jugar hoy en día con los sistemas actuales en punta es un gran esfuerzo el que hay que realizar porque estás bastante, bastante solo. Normalmente a los jugadores que jugamos en delantera nos gustan mucho los espacios libres, pero no es fácil encontrar a la persona que te ponga la pelota adecuadamente. Entonces esto es un poco un tira y afloja y son cosas que se al final con entrenamiento y conocimiento de lo que hay en el grupo se puede desarrollar mejor o peor. ¿Leo? Sí, de alguna manera ha cambiado. Nosotros jugábamos entonces un 4-3-3 clarísimo, que es lo que juega ahora el Barcelona. O sea, las cosas en algunos equipos han vuelto. Ahora ves, prácticamente todo el mundo juega con un punta y espera las incorporaciones que tiene tanto por bandas del centro del campo como interiores y medios puntas. Entonces todo lo fundamental, está muy fundamentado casi todos los equipos en las contras. Casi todo el mundo quiere jugar a la contra. Excepto Madrid y Barcelona, casi todo el mundo quiere la contra. No sé, es lo que se está imponiendo y es lo que se lleva últimamente. Podrás estar más o menos de acuerdo con ello, porque a mí me gusta más el fútbol un poquito más ofensivo. Al haber jugado arriba, me gusta un partido que haga seis ocasiones, no que haga dos, si puede ser, pero bueno, yo entiendo las dificultades que hay para poder crear las ocasiones y, por supuesto, que conforme vas subiendo de categoría, pues las cosas se complican más. Sábado, 6:00 p.m, Tudelano-Logroñés. Sacamos el partido de la jornada en sí, porque al final, Ana Laura, vamos a vivir mañana. Mañana vamos a estar. ¿Quién nos diría, no? Al principio de temporada, que íbamos a estar viviendo esto y que íbamos a tener la oportunidad de compartir la historia del Tudelano con todas con todos nuestros oyentes, ¿no? Y todas las personas pueden sentirse, los tudelanos, las tudelanas, los aficionados que siguen al club, que me consta que son muchos en muchos lugares, pueden estar orgullosos de estar viviendo esta etapa y no se lo tienen que perder, por Dios, es el partido. ¿Qué pronóstico hace Leo? ¿Qué pronóstico? Yo lo que te diría es que es complicado. O sea, si ganas, lo que sabes seguro es que te quedas segundo. O sea, eso lo tienes claro, pero claro, hay que ganar. Si empatas, pues probablemente no. Fijo que el tercer puesto no lo pierdes. ¿Poder aspirar a más? Pues no lo sé. Pues tal vez intentar ganar mañana y esperar hasta el final. Es complicado. Es muy difícil por la igualdad que hay entre los cuatro de arriba. Es difícil, porque Logroñés, no lo sé, tiene un delantero centro que mete bastante y un interior, un extremo derecha que también desborda bastante por la velocidad que tiene. Yo lo que les he visto son dos de adelante que me gustan, aunque creo que hacen lagunas en los centrales, pero bueno, es una opinión muy particular. Ana Laura, hay que ficharlo para goles a Leo, ¿eh? Totalmente, vamos, me vendría de maravilla. Hay que ficharlo para goles. ¿Pochi? Bueno, creo que el señor Mandiola, en principio, tratará de ser un poquito, al principio, conservador, sabiendo lo que se juega. Sabe que la defensa y el portero del Tudelano es un equipo muy serio, muy difícil de hacerle un gol, y que puede aprovechar perfectamente algún contragolpe para hacerse con el partido, que es realmente lo importante. No, yo creo que no veremos un partido excesivamente bonito ni alegre por parte del Tudelano. Será un partido muy serio, muy disciplinado, y creo seriamente que el Tudelano este año puede subir a segunda división. Pues señoras, señores, nos encantaría que se llevara a cabo. Ana Laura, hemos conocido a dos personas en las que aprenderíamos mucho si seguiríamos hablando. Muchísimo. Yo me estaría toda la tarde escuchándoles porque son verdadera historia y pueden enseñarnos demasiado, creo yo, para poder seguir con esta trayectoria del Tudelano. Conocer el pasado siempre fortalece el presente y te da un futuro para seguir adelante. Hemos conversado con Leonides Josué, conocido como Leo. Gracias, Leo. Fuerte aplauso para Leo. Y también Poche Munarriz. Muchas gracias, y no quiero despedirme sin daros las felicidades y que aprovechéis el momento que estáis viviendo. Ya saben que en la parte final del programa, ustedes, los que aquí están presentes en Entre Horas, en Tudela, van a poder hacer preguntas tanto a Pochi Munarriz como a Leo, que finalmente los invitaremos a volver. Pero ahora es tiempo de hablar con estas con estas dos personas que nos van a mañana emocionar, vamos a ver galopar, cómo corren, cómo marcan, cómo es que sube la banda. Chema Mato hace de todo, Fernando Delgado también. ¿Qué más podemos hablar? Y lo vamos a conversar también con uno de los narradores del Club Deportivo Tudelano, Iván Clavero. Así que esto continúa, amigos. Estamos en el directo de Radio Tudela. Entre Onas, ven a probar nuestros pinchos selectos, especialidad en pinchos de bacalao, desayunos, platos combinados, cenas, bocadillos, raciones, cumpleaños, comidas de encargo para grupos, un ambiente acogedor, zona peatonal para los peques, servicio de wifi, abierto todos los días. Entre Onas, con la experiencia y calidad de Eloy Medina, ahora en Plaza Sancho el Fuerte número 3 Tudela. Reservas en el 948-047743, todos los viernes, pincho pote todo el día. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. Especial menú verduras de Tudela en Restaurante Casa Lola. Un menú con la mejor variedad de verduras, con el encanto del casco viejo de Tudela. ¿Lo has probado? Menú verduras de Tudela. Restaurante Casa Lola, amplia variedad de pinchos y raciones. Los jueves, pincho pote. Restaurante Casa Lola, menú sidrería, menú de verduras o un gran servicio de carta especial verdura. Reservas en el 948-82-74-97 o visita restaurantecasalola.es. Y luego pondremos el nuevo, luego pondremos el de las gafas de Mai también, que vino en un año. Hablar con Fernando Delgado es meternos en la historia de reciente, ¿no? Que nos ha tocado vivir a los jóvenes del fútbol. Pues como bien decía Ana Laura Álvarez, el playoff de ascenso, 6 temporadas consecutivas. Yo estaba mirando a Chema Mato y decía, 6. Digo, 6. Fernando Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Chema Mato, buenas tardes, Chema. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estamos? Y nos acompaña Iván Clavero. Iván, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, me han dicho un pajarito que tienes la narración del gol de Catarroja. La tengo. Aquí vete preparándola. Vete preparándola porque nos volveremos a emocionar. Porque lo que este año se trata es de vivir algo como ese sexto año, ¿verdad, Fernando? Sí, una categoría más. A ver si se consigue. Cuando se conseguía ese ascenso, cuando se ascendía a segunda B, paso a paso, ¿no? Pero viendo un poco cómo ha ido evolucionando este equipo, ¿qué te apetece destacar, Fernando? Pues bueno, fueron 6 años, parecía que no iba a llegar nunca, quedábamos primeros en Liga, en la primera eliminatoria parecía que lo teníamos ahí, caíamos, seguíamos, pasamos segunda eliminatoria, la tercera, volvíamos a caer. Y así año tras año y parecía que iba a ser imposible. Así que cuando contra el Catarroja en el primer partido quedamos aquí 4-0, íbamos allá diciendo, es que nos puede pasar cualquier cosa. No se puede ir. Es que vamos 4-0, pero ojo, que es que nos pueden echar como en los 5 años cuidado, anteriores. Cuidado. Sí, y la verdad que ya al conseguirlo allí fue como quitarte un peso de encima y decir... Por fin. Chema, ¿qué conocías del Tudelano cuando fichabas por este club? Pues conocía, un poco los últimos años, que está en segunda B, los últimos desde que ascendió, sobre todo el año pasado que nos enfrentamos a ellos, un equipo que bueno, mucha seriedad, mucho trabajo, tácticamente, físicamente muy bueno, y bueno, la verdad es que nosotros el año pasado no se nos puso la cosa complicada en los dos partidos, y bueno, un equipo que me habían hablado muy bien de él, muy bien dentro del vestuario, muy bien en la directiva y sobre todo muy bien de la ciudad. Y bueno, pues entre eso y que estoy a dos horitas de casa, pues me decidí venir por aquí. Oye, cuando escuchabas a Pochi Munarri y a Leo hablando del tema de lo que ha sido el fútbol, decías, es que no ha cambiado tanto el fútbol. No, la verdad es que podríamos sentar toda la tarde a charlar de fútbol y seguramente aprenderíamos un montón. Y la verdad es que no ha cambiado tanto. Yo creo que todo lo que está comentando Pochi de que ha estado con impagos, que ha estado teniendo que pedir dinero, yo eso lo he vivido y lo he vivido en la actualidad. Estar 7-8 meses sin cobrar de 10 que te pagan. Entonces, por eso decía que no ha cambiado tanto en ese aspecto el tema económico. Cierto es que a muchos jugadores nos dan, me incluyo entre ellos, para poder vivir con un sueldo normal, un sueldo para vivir al día, pero todo lo demás en tema de impagos, tema de, decirlo de cara duras, por decirlo de alguna manera, de temas directivas mentirosas, pues bueno, yo creo que siga habiendo y lo habrá. ¿Y se coge antes al cojo que al mentiroso? Pues no, se coge antes al mentiroso que al cojo, porque las cosas son así. Hablando con Iván Clavero, una persona que ha seguido al Club Deportivo Tudelano, que ha visto todos los partidos, no viaja tanto como Mondragón, que va en vuelo charter, pero de Iván, pues es que desde tercera división, recuerdo todavía la primera retransmisión que hicimos el día de que jugaba el Tudelano contra el Murchante, que fue un partido de Navidad, no sé si se acuerda, Fernando. Así es. Y se venció 6-0, creo recordar, o algo así. Sí, y luego en la vuelta nos dieron pal pelo en Murchante y aún encima nos cantaban los de Tudela al autobús. Y era un partido, además, que el Tudelano se jugaba unos puntos importantes para meterse ahí. Y bueno, y luego la primera salida que hicimos a Oiz, que el pobre Mondragón, yo me acuerdo que acabó con una ganchera en las manos terribles porque hacía un frío tremendo. El Oiz no tenía todavía el campo nuevo, era en el campo aquel que tenía los cañizos en un fondo, y bueno, el frío era increíble, o sea, pero increíble. Me decía, ni con Pacharán se me calientan las manos. Digo, pero hombre, si el Pacharán lleva hielo. En fin, miles de anécdotas que se pueden contar. Y relativo a lo que dice Chema y han dicho anteriormente de los impagos, yo creo que una de las piezas claves, yo pondría dos, de este Club Deportivo Tudelano, es que se marcó un límite, un déficit, se iba gestionando el pago de ese déficit y a la vez gestionando el asegurar que unos jugadores tuviesen la felicidad, porque la felicidad también da un rendimiento. Entonces, no se puede prometer a un jugador 800 y no le vas a poder pagar 600. Hay que ser realistas, porque un jugador en segunda B ya tiene familia, tiene hijos. Esos en hijos tercera división los jugadores están en familia. No, sí, pero te quiero decir que en segunda B ya son desplazamientos que no es. Entonces, incluso hay equipos que actualmente están liderando sus grupos en segunda B que no saben si van a llegar a final de temporada. En el grupo catalán, en el grupo valenciano, porque es que están adeudados. Entonces, esa es una de las claves, una gran gestión económica por parte de la directiva del Club Deportivo Tudelano y luego, aparte, el vestuario que forman. O sea, es un vestuario amigos, o sea, compañeros, amigos, no hay más que verlos, las caras de felicidad y si ya vienen bien dadas, pues deportivamente mucho mejor. Un récord de imbatibilidad que te pones a contar los minutos cuando empezó, oye, pues que ya van 600, que van 700. No, y que ha superado el de segunda B, que lo tenía el portero del Zamora, y que está a 90 y poco, no, a 161 minutos creo que es, de Abel Resinos, o sea, de superar el récord nacional. O sea, estamos hablando, y como bien dice Mikel Pagola, el trabajo empieza desde el delantero centro hasta la línea defensiva, porque aquí el que no curra se va al banquillo. Y está visto, el coronel Mandiola así se las gasta. Coronel Mandiola, entramos con el Chema Mato. Venga, descríbenoslo, ahora que no nos escucha. ¿Qué, cómo es Manis? ¿Cómo es Manis? Peculiar. Yo, de, como entrenador, pues de los mejores que he tenido. Y la verdad es que, bueno, como persona, pues no tengo quejas, la verdad. Francamente, me veo muy bien con él y ya te digo, a nivel deportivo, pues yo creo que está sacando un rendimiento brutal al equipo. Nadie se pensaba que pudiese sacar ese rendimiento y ahí está. Cuando llegó, yo creo que tenían 16 puntos o algo así. Fue una racha, Beltrán al final coincidió un poco todo también de un momento crítico de esa temporada, pero es lo sí, que pero salvó bueno, a la refiero, temporada. Me refiero que llegó, salvó al equipo, le metió quinto el año pasado y este año ahí estamos. Entonces, cuando un entrenador hace eso, más todo el bagaje que tiene Neiva, Real Unión, a la vez, muchos equipos, hombre, solo se pueden tirar flores. Un buen entrenador y bueno, lo dejamos ahí. Fernando Moto, GP Delgado, como le cataloga a Iván Clavero. Que hablamos de Marín, ¿no? Cuando llegó, ¿no? Ay, tío Ron ahí, casi 2 metros, me cago en 10, este que nos va a decir, ¿no? Sí, la verdad que fue un cambio de estilo totalmente, fue diferente, pero yo creo que al final era lo que necesitaba el equipo. Un hombre con las ideas muy claras de lo que quiere, que lo transmite a los jugadores nos lo creímos y lo plasmamos en el campo. Y al final ahí se vio que hicimos una segunda vuelta de campeones y nos logramos salvar. Y así va la racha, pues con, como ha dicho antes, desde la estabilidad económica y gracias a eso esta directiva ha ofrecido X dinero y ha dicho, pues desde este presupuesto no me voy a pasar. Y esa ha sido la clave, que ha cumplido con todo lo que ha dicho y a partir de esa estabilidad económica y con el fichaje de Manis, pues en lo deportivo pues ha venido todo lo demás. Iván, preguntas para... ¿Qué te apetece que te respondan? Bueno, yo las preguntas a nivel económico, a nivel deportivo, Chema Mato, ya hemos... visto en muchísimas entrevistas. Logroñés, vámonos con Logroñés. Logroñés. El partido de mañana. El bueno, partido de mañana que ahora nos estamos poniendo nerviosos. Pues que si ganamos ya está. Como no, bien ha dicho Leo, los principales baluartes que puede presentar mañana la Unión Deportiva Logroñés son Miguel en la portería, que parece que está recuperado. Borja, el central, que más credibilidad le daba a Pouso, está sancionado por doble amarilla, por roja. Luego el recambio natural para Miguel, que es otro medio centro que se incorpora mañana, viene de una lesión, también vio cartulina roja el pasado partido y está sancionado, y yo creo que el mayor peligro delante, como bien ha dicho Leo, es Pere Milla, que se incorpora desde banda, es un, como si dijésemos un falso delantero, y entra desde banda derecha muy bien, puede jugar también a pierna cambiada y es el máximo goleador de la Unión Deportiva Logroñés, porque su delantero centro en realidad es más dejar balones de cara a las incorporaciones. Peligros. Yo creo que el Club Deportivo Tudelano, si hace su juego, allá en Logroño ya nos empataron en el minuto 80 y largos. Su mayor peligro fue al final del partido, en ese arreón de 5 minutos después de empatarnos, que nos metieron un poco atrás, también a raíz de ese empujón, como quien dice. Pero yo creo que el Club Deportivo Tudelano en su campo, si basa el fútbol en el fútbol que viene desarrollando, tiene que vender muy cara, por lo menos que el Logroñés saque un empate. Chema. Pues yo seguimos con la misma tónica. Yo creo que nos ha hecho venir hasta aquí o llegar hasta aquí el disfrutar de cada partido, disfrutar de cada entrenamiento, disfrutar todos juntos, y mañana vamos a salir a eso. Vamos a salir a intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar y sobre todo a disfrutar. Estamos ahí metidos. O sea, no podemos mejorar todavía, ¿eh? Sí, podemos mejorar y mucho. Madre muchas mía, cosas podemos que se pueden mejorar. Mejorar. Hay muchos aspectos. Pero bueno, lo intentaremos. La perfección yo creo que no existe, menos en el fútbol. Y mañana, bueno, lo repito, salir a disfrutar. Llevamos mucho tiempo con ese pensamiento y mañana no va a ser menos. Somos conscientes de que una victoria nos acercaría más al primer puesto, segundo, que es un buen puesto de cara al playoff. Pero bueno, vamos partido a partido, son 90 minutos, vamos a disfrutarlo, a pelearlo y a ver lo que sale. Vamos a motivarnos. Iván Clavero, por favor, la narración del gol de Catarroja. A ver, ¿cómo estábamos en ese momento? Bueno, hay que decir que la grabación igual se oye un pelín defectuosa y es porque la visión que teníamos... Hay que agradecérselo tremendamente a nuestro guarda de seguridad en todas las fases de ascenso, que ha sido Fernando Delgado Padre. Y menos mal que nos quitó a esa marabunta. Yo tengo la imagen, vamos a escucharla y luego, si hay alguna duda, lo aclaro. Nos abrazamos, que no vamos a cantar el himno. Ahí está Yeyo, pierna cambiada, balón al área de Catarroja. ¡No, anulado! ¡Vuelta para completarla! No, nada, señora, el colegiado... ¿Anulado por qué, pareja? Pues suponemos que por fuera de juego. Pues anulado... ¿Fuera de juego el saque de falta? Ignacio, el tuberano que continúa... ¡Gol! La ilusión del gol, ¿eh? Como bien dice Fernando Delgado, Chema se estaba quedando un poco como diciendo, si metisteis dos seguidos. A ver, fue una falta que pone a la perfección un jugador que además técnicamente me recuerda muchísimo a Chema Mato. Las pone como Víctor Bravo con la zurda también. O sea, es un jugador muy, muy similar a lo que hay. La puso Yeyo y el colegiado aún está preguntándose todo el mundo el porqué. Porque como bien ha dicho Fernando, con el 4-0 de la ida... necesitábamos un gol. En ese momento, bueno, fue una explosión de todo el banquillo, todo el mundo fuera, se nos echaban encima de la mesa de retransmisión, el padre de Fernando, gritando, y de repente sacó el portero rápido, le cayó el balón a David Pérez Rubio en el centro del campo, la controló con el pecho, haciéndole un sombrero a su medio centro, y desde prácticamente la media luna de medio campo, le metió un zapatazo con pierna derecha por toda la escuadra. Claro, ahí ya decíamos nosotros, ¡anúlalo, anúlalo ahora! Pues claro, ya no lo podía anular por nada. Entonces, o sea, es una imagen que tengo grabada porque además era el gol del ascenso. Blanco y negro el Elola, el kiosco y la catedral. Cada domingo un deseo, volver a ganar. Bien labrado un sentimiento, con dos cogollos hasta el final. Tienes esa manera de hacernos a todos vibrar. Tu verano, te llevo en el corazón. Tu verano, lucha, entrega y honor. Tu verano, te llevo en el corazón. Tu verano, orgullo, talento y pasión. De los himnos que tanto nos gusta, pues escuchando la narración, gracias Iván Clavero. En la mesa de tertulia tenemos a los cuatro protagonistas de hoy, Pochi Munarriz, Leo, Chema Mato, Fernando Delgado, el público aquí asistente que le ha apetecido venir. Vamos a ver esas preguntas, Ana Laura, a ver quién le apetece, tenemos alguno de ellos que ya levanta la mano. A ver, vamos a ver. Sí, dentro de las clases de fútbol que nos han dado esta tarde, tanto a Pochi como a Leo, hombres gol, hombres... que han metido muchos goles. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Sí. A Pochi yo le diría, ¿cómo se tira una falta? Esas faltas que tirabas, ¿cómo se tira una falta para meter gol directo? ¿Cómo se tira una falta al pico del área? Ese toque tú tenías con barrera, esa técnica, ya que nos has dado esa clase magistral. Y a Leo también, ¿cómo se mete un gol y qué sensación se tiene cuando se mete un gol que esperemos tan importante en el Tudelano para subir a segunda? Bueno, obviamente, como te he dicho, el golpeo de la pelota tiene su técnica y se aprende de muy pequeñito y además gozas de un físico medianamente bueno, si la madre naturaleza ha sido generosa contigo y sabes golpear la pelota adecuadamente, la verdad es que con un cuádriceps importante En aquellos tiempos el golpeo era... Tuve un entrenador que llegó a decir en el Getafe que era el Puskás de la segunda división. Ahí está la respuesta de Pochi. Leo, de la pregunta que te hacía Juan Carlos. Hombre, el gol es el sumum, a lo que todo el mundo aspira cuando juega fútbol, y es la explosión de júbilo que te lleva a explotar. O sea, uno lo acaba terminando en gol, acaba explotando y dices, pero es el recorrido de todo un conjunto, a todo lo que un equipo aspira. Uno lo acaba empujando, dice, pero es una cosa de equipo, lo que te digo, es no va más, el sumum. Más preguntas, a ver a quién tenemos por ahí. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguno que levante la mano? Aquí tenemos a uno. A otro valiente. Nombre. Fernando. Fernando, gracias, Fernando. Vamos a ver, yo quisiera decir la gran temporada, sobre todo la segunda vuelta que ha tenido este año el Tudelano. La primera ha sido, pienso, un poco más normálica, pero la segunda... ha pegado un arreón que es casi imposible, que ahí está, que está donde está por lo que ha hecho la segunda vuelta. Y la pregunta, ¿qué te apetece preguntar? A Chema, bueno, Fernando. Bueno, yo les comentaría que en el partido que estuvimos viendo en Santander, que les dejamos a todo el público con la boca abierta del espectáculo que dimos en la primera parte. Donde tuvimos 4 ocasiones en muy pocos minutos, y que si una de ellas entra, ahora mismo ya pensaríamos no en el segundo ni en el tercero, sino en el primer puesto. Aunque es posible todavía la primera plaza, ¿eh? Claro que sí. Chema, Fernando. Sí, yo creo que hable Chema, que es de Santander, y seguro que sabrá la opinión de los de allí. No, bueno... ¿Qué voy a decir? Yo creo que son opiniones. La verdad es cierto es que Santander fue un bonito partido, un partido que se asemejaba bastante a un playoff y donde yo creo que dimos la talla. La primera parte yo creo que fue francamente buena. Cierto es que de allí la gente que me conoce no pensaban que jugábamos así. La gente se pensaba que éramos mucho más rocosos, mucho más defensivos. Vamos, que teníamos piedras en los zapatos y no teníamos sensibilidad. Se equivocaron y es lo que pasó. Que la primera parte, lástima que no pudimos adelantarnos, porque yo creo que el haber materializado alguna ocasión, yo creo que nos hubiéramos llevado al partido tal y como estamos. Pero bueno, fue un partido bonito, mucho ambiente. Disfrutamos como enanos y con eso nos quedamos. La verdad que desde ese partido también el equipo ha crecido un poquito más y seguiremos en ello. Sí, la verdad que la primera parte fue buenísima. Ellos no sabían por dónde les pegaba el aire. Y el equipo, la verdad es que ante esas situaciones se crece. Yo siempre, desde que he venido a este club, siempre que jugamos contra un equipo de mayor envergadura era cuando mejor rendíamos y ahora también. Así que con la dinámica que llevamos, yo creo que este playoff tiene muchas cosas que decir este Tudelano. Bueno, yo por deciros un pero, espero que no nos acordemos también de los malos momentos y de los 2 puntos que se nos guindó el equipo de Tafalla, la Peña Sport. Vamos a ver, porque tampoco les han servido de mucho, pero bueno. La pregunta es, sobre todo para Fernando Delgado, que lleva unos años aquí en el Tudelano. Tienes a Pochi Munarriz, un trotamundos, pero sobre todo tienes a Leo Josué, que ha sido un montón de años pichichi de la tercera división, pugnando también con un menudo gran delantero llamado San Nazario del Calahorra. Más o menos, ¿cuántos años echas que Leo Josué fue pichichi en la tercera división navarro-riojana? Me estás diciendo que quieres que me la juegue, ¿no? Sí. Dale opciones. 5 o 7. ¿7? ¿7? Por ahí. Quería hacerles una pregunta a estos compañeros. ¿Qué opináis en cuanto a rendimiento físico? ¿qué importancia le dais a la motivación? Porque creo que un equipo motivado es capaz de conseguir cosas más importantes que un equipo que no esté muy bien físicamente. Si un equipo está motivado, y creo que vosotros estáis motivados en este momento, estáis consiguiendo las cotas que estáis consiguiendo, ¿qué valor le dais? La pregunta, ¿qué valor le dais a la motivación? Vale. ¿Le das tú? Dale tú primero, venga. Sí, pues ahora mismo yo alguna vez lo he hablado con Manis, que hay veces que el mundo del fútbol hoy en día pues se vuelve locos con estadísticas, con dobles entrenamientos, mañana y tarde, 7 días a la semana, y la verdad que lo que estamos consiguiendo está siendo todo mucho más sencillo. Y viene mucho también por esa motivación que tú dices. Creemos en lo que el entrenador nos dice. El equipo, hay un grupo espectacular. Y es que no hace falta entrenar más. Sabemos cada jugador en su posición lo que debe y no debe hacer. Y cada cual cuando tiene la pelota, los 10 jugadores de campo del equipo sabemos lo que puede hacer. Y eso es lo que está dando este equipo, esa motivación que tenemos ahora mismo. Como dices tú, las dinámicas al final te marcan, y nosotros ahora tenemos esta positiva y la intentaremos aprovechar, porque ahora mismo es muy difícil meternos mano, precisamente por eso, porque el equipo tiene la moral por las nubes y confiamos muchísimo el uno en el otro. Pues estamos ya llegando al final. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? Sí, te llamabas. Sí, sí, gracias. Venga, la última. Sí, una pregunta. Césped, campo de césped artificial, campo de hierba clásica. Estamos viendo que igual subimos a segunda. Tenemos un campo en Santa Quiteria, que entrenáis, creo. Un campo en Ciudad de Tudela. ¿Qué preferís para jugar a fútbol todos los domingos y para entrenar? Bueno, espera, ¿qué te pasó con los tobillos de Chema? A ver qué opinas. Natural. Artificial en pintura, por favor. No, aparte Santa Quiteria está muy mal. Está muy mal, está muy duro, no es un césped. Porque el césped artificial de primera generación, que está muy bien, pero ese no es el caso. Y yo todo muy delgado. Todo lo que sea natural, mis tobillos lo agradecen, mis talones y todo lo demás. O sea que... Lo que pasa, luego, al tema de juego, son dos superficies muy diferentes, muy diferentes. El bote, simplemente los golpeos, los apoyos, todo muy diferente de uno a otro. Y sobre todo, vamos, hierba natural sí o sí. Ana Laura ejecuta con la cabeza como diciendo, totalmente cierto. Totalmente. Tengo un hijo que juega en infantil en el Tudelano. Y los tobillos se los deja en Santa Quiteria. Así que hacemos un llamamiento para que pongan un mejor césped y regulen el terreno de Santa Quiteria. Anótalo porque... en la lista de tareas. Sí, de sí, por favor. Infraestructuras. Sí, sí. Una reflexión. Los 6 años que estuvieron para el playoff quedaron primeros en 5 y subieron cuando quedaron terceros. Sí, sí. ¿Y seguro que queremos quedar primeros? Pregunto. Pregunto, ¿eh? Porque tela. Tela, ¿no? Sí, al final es lo que hablaba Pochi, que son dinámicas. Y la motivación que llevábamos cuando éramos terceros, pues íbamos en una línea ascendente y la mantuvimos en el playoff y se consiguió. En cambio, cuando íbamos primeros, quitando el primer año, que íbamos muy bien y no se pudo conseguir, pero el resto llegábamos sin ritmo de competición, porque quedábamos primeros muchas jornadas antes de terminar la liga, y entonces ese plus de competitividad pues no lo teníamos y por eso subimos cuando estuvimos terceros. Y además, como apunte, al Ciudad de Tudela, antiguo el Ola Chema, se le llamaba el ascensor, porque todo el equipo que venía subía. Subió el Atlético Baleares, subió el Samboyá, subió la Balompédica Linense. Sí, todos traían souvenirs. San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes. Pero bueno, nos hicimos... Ya, ya vale. Unos viajes. Nadie más. Más que nosotros, ¿eh? Eso por favor. Es. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Pochi Munarri. Gracias, Leo. Gracias, Chema Mato. Gracias, Fernando Delgado. ¡A por el Logroñés!